estrellas yo me pregunté si algún día de esto yo te encontraré para poder decirte que te amo. Desde que apareciste mi vida cambió, iluminó el camino de mi corazón. Quiero que estés conmigo para siempre. Si me escucharas tan solo un momento, te darás cuenta de todo mi amor. Más podré olvidarte. Te quiero más que nunca, te extraño más que antes. Yo sé que nunca más podré olvidarte. Yo me pregunté si algún día de esto yo te encontraré para poder decirte que te amo. Desde que apareciste mi vida cambió, iluminó el camino de mi corazón. Quiero que estés conmigo para siempre. Si me escucharas tan solo un momento, todo mi amor. Te quiero más que nunca, te extraño más que antes. Yo sé que nunca más podré olvidarte. Te quiero más que nunca, te extraño más que antes. Yo sé que nunca más podré olvidarte.